del colectivo maya El Jornalero de Tikul, Yucatán, México, abordaremos uno de los problemas que se padecen en las comunidades mayas de la península de Yucatán: la pobreza. En el estado de Yucatán, en ese doloroso país que se llama México, el 60% de la población está considerada como pobre. A nivel nacional, tenemos uno de los índices más altos de pobreza y esta corresponde en su mayoría a indígenas mayas que vivimos en las comunidades. Muchas de ellas sin los servicios básicos como agua potable, electricidad, escuelas y casi siempre sin trabajo. Según cifras oficiales, la comunidad maya de Tatsiu, ubicada al sur de Yucatán, cuenta con los índices de pobreza más altos, comparable con las zonas más pobres de África, razón por la cual se hizo acreedora al premio por ocupar el primer lugar nacional a programas de asistencia social, pero no a la garantía de los derechos consagrados en la Constitución. Estas son las palabras de don Raciel Chalmé, obrero maya. Sí, hay pobreza. Podríamos ver de que ahorita con esa época de frío, ya podemos ver a gente pobre o existen niños descalzos. Por ejemplo, en las escuelas la desnutrición se puede notar porque pues hay gente, o sea, hay niños que se ve de esa manera. Respecto a las mujeres, pues vamos a decir que esposas de personas que se dedican al alcoholismo, podemos ver reflejado en ese esto a las mujeres embarazadas, el tipo de vestimenta que lleva, podemos notarlo de que pues es una persona no acomodada, es gente pobre. La pobreza ha destrozado el tejido social de las comunidades mayas, donde se convierte en niña, niño, abuelo, abuela, desempleado. De la pobreza se aprovechan los partidos políticos para que la gente sea más dependiente de los programas de asistencia de este mal gobierno que tenemos en México, en Yucatán y en Tikul. No importa de qué partido sean ni cuál sea su color, solo engañan una y otra vez a los nadies, a los ningunos, a los ninguneados, a los jodidos, a los rejodidos. Podemos decir sobre el desempleo, porque gente que no tiene un sueldo, podemos manifestarlo como pobre. Un joven que no puede continuar sus estudios, ya está dentro de la pobreza. Escuchamos en las escuelas de que se privatizan, entonces la gente, ¿hasta dónde vamos a llegar? Podemos escuchar proyectos de educación con el gobierno, pero tal es manipulado en el hacer de que no hay avance. A través de mi experiencia puedo decirles de que lo que nosotros aprendemos desde nuestros abuelos, el que trabaja tiene el derecho de vivir, y eso es lo que hemos aprendido de generación a generación. Nosotros queremos que nuestros hijos se vayan superando, pero llegamos a tal grado de que no podemos, por ejemplo, continuar los estudios de nuestros hijos, porque desde cuando salen de la secundaria ya todo lo demás es de paga. Y si no hay un empleo, no hay un sueldo base, ya no se puede pagar, por ejemplo, los estudios de nuestros hijos. Por eso se van quedando también a la pobreza. Cuenta la historia más verdadera, la de la palabra digna de nuestros abuelos, que hace más de 500 años que los extranjeros llegaron a robarnos las riquezas de estas tierras, las saquearon, se apropiaron de ellas, convirtieron en esclavos a sus habitantes. Pero a pesar de todas las injusticias que se cometieron, casi todas en nombre de su Dios, no pudieron desaparecer la flor de nuestra palabra maya, que hoy vuelve a surgir, que hoy levanta la voz ante las nuevas injusticias que en nombre de la democracia se cometen. El gobierno está apoyando, por ejemplo, con esos programas de becas, pero no todos tienen. Nunca me he vendido al gobierno para aprovechar todo eso. A veces escuchas de que te dicen, no lo pides porque no quieres, porque es para todos. Pero pues hay gente que maneja también esto para hacer un proyecto, para salir de esto. Yo creo que tenemos que analizar muy bien respecto a la pobreza. Las leyes mexicanas dicen que los ciudadanos tenemos derechos. Lo dicen los primeros 29 artículos de la Constitución, que se conocen como garantías individuales. Se dice que tenemos derecho a una educación gratuita, a una vivienda, a la salud, a la libertad, a un empleo digno, a la justicia, a estar comunicados. Lástima, muchos de los ciudadanos no conocemos qué es un empleo, y digno menos. A pesar de que en la campaña electoral del actual presidente de la República se decía que él sí sería el presidente del empleo. Todos los candidatos dicen lo mismo y la gente no se cansa de ser engañada. En mi experiencia, por ejemplo, con mis hijos, si el niño, por ejemplo, tiene calentura, lo llevas, dan otro medicamento, en vez de que te saquen de ese problema que tiene, forman otro tipo de enfermedad que es más delicado sanar. La gente que tiene un buen sueldo prefiere ir a un médico particular o a un centro de especialidades. Y una de las cosas que nosotros tenemos como pobres es que no podemos, ahorita con las enfermedades de la diabetes, de los riñones, que la piedra, que el dolor de espalda, necesitamos una atención de especialidades, pero una especialidad cuesta hasta 350 una consulta. El colaborador del ayuntamiento, yo no creo que vaya al hospital o al Seguro Popular, goza de un buen sueldo. Son personas que a veces maestros y luego ganan otro sueldo allá en el ayuntamiento. De preferencia van a un centro de especialidades o con un médico particular. Ante esta dolorosa realidad, ¿cuál es el principal reto que tenemos como indígenas para construir una vida digna? Bueno, yo veo en el horizonte básicamente tres cosas. La primera es que las personas se informen sobre sus derechos, que nuestros hermanos indígenas mayas empiecen a buscar alternativas para que puedan conocer un poquito más sobre sus derechos como pueblos indígenas. La segunda alternativa es que la gente se organice para reclamar y exigir que se garanticen esos derechos. Sabemos que la situación es complicada, sabemos que tenemos enfrente como dificultades a los medios de comunicación, los partidos políticos, las religiones, que son las que más nos han perjudicado. Son las situaciones que nos han puesto como una venda en los ojos y que no permite que nosotros podamos ver cuáles son esos derechos que tenemos como pueblos indígenas. Y la tercera alternativa es que si vamos a exigir que se nos garanticen esos derechos, que lo hagamos informados y que lo hagamos también tomando como punto de partida el artículo 2 constitucional y el acuerdo 169, donde se encuentran plasmados nuestros derechos como pueblos indígenas. Allá está, por ejemplo, nuestro derecho a la educación, que sea bilingüe y que se respete nuestra lengua. Allá está que tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a un empleo digno. En fin, si vamos a hacer una lucha y vamos a reclamar por esos derechos, que sea una lucha informada.